Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con el doctor Leandro García Silva y un grupo de invitados, porque hubo una reunión, un taller en la Defensoría relacionado con la cuenca Matanza Riachuelo. Y quiero que Leandro, como jefe del área de medio ambiente, nos cuente un poco de qué se trató esta reunión, este taller, y bueno, y por supuesto después le daremos la palabra a los invitados. ¿Qué tal, Fernando? Como siempre, un gusto estar con vos, con los oyentes. Y venimos, recién estamos saliendo de una muy linda reunión, un trabajo que hicimos desde el área de medio ambiente y en particular desde el área de Riachuelo, en conjunto con Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, con la idea un poco de pensar el futuro de Riachuelo. Vos sabés, y los oyentes ya saben también, porque muchas veces vinimos a charlar, ¿cómo está Riachuelo? La famosa pregunta, la que de respuesta tan difícil desde hace tantos años. Y esta vez la pregunta no era cómo está Riachuelo, sino cómo queremos que esté Riachuelo. ¿Hacia dónde queremos ir? Poner el horizonte un poco más adelante y tratar desde la experiencia de estos años poder repensar la cuenca deseada, ese espacio con una cuenca, con un ambiente sano, recompuesto, con mejor calidad de vida, con menores riesgos, que es el desafío que nos planteó la Corte y sobre el que venimos trabajando hace tantos años. Así que para eso invitamos a un conjunto bastante importante y tuvimos una muy, muy linda respuesta de parte de las autoridades, principalmente de ACUMAR, pero también de otras instituciones que participan de todo este proceso, del mundo académico, de las organizaciones sociales del cuerpo colegiado. Así que estamos muy, muy contentos porque creo que todos hemos hecho nuestros aportes a partir de la experiencia de estos años, pero nos llevamos como desafío de redoblar el esfuerzo y seguir trabajando para poder volver a poner la cuestión del Riachuelo en la agenda pública y sobre todo para que se vayan desarrollando las políticas que son necesarias para poder cumplir con el fallo de la Corte, que esa es la tarea que desde la Defensoría venimos velando por pedido de la misma Corte junto con el cuerpo colegiado. Así que, bueno, estamos aquí muy bien acompañados. Yo, me gustaría que nuestros invitados nos contaran cómo lo vieron ellos. Vamos a empezar. Primero entonces con Fernanda Reyes del Consejo Directivo de la ACUMAR. ¿Cómo te va, Fernanda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Contanos tu experiencia. Bueno, estás empezando en la función pública en este trabajo en el Consejo Directivo de la ACUMAR. Contanos tu experiencia de la reunión y cuál es la idea de trabajo de ustedes. Me parece que la reunión fue muy interesante e importante porque nos dio la posibilidad de encontrarnos con aquellos que hace muchísimos años que están llevando adelante su visión sobre el Riachuelo y aparte con otros que por ahí venimos desde otros ámbitos ocupados en el tema, pero que hoy tenemos un rol en la función pública distinto. Pero fue muy interesante en el sentido que pudimos intercambiar visiones y sobre todo ver qué es lo que nosotros veíamos desde adentro, uno estando adentro mismo del organismo, cuáles estábamos viendo que eran las cuestiones prioritarias, y lo que nos encontramos fueron con grandes coincidencias. En un momento una de las personas que coordinaba el evento decía, bueno, acá me pidieron que venga a coordinar conflictos, y conflictos no hubo, por ahí nos faltaba un poco más de debate y hubiese habido algún otro conflicto, pero en principio me parece que en términos generales, algo que por lo menos yo planteé es que nosotros tenemos como un doble trabajo, que es la visión de corto y la visión de mediano y largo. Y cuando estamos en el corto plazo es que indefectiblemente ya hay que terminar de poder cumplir lo antes posible con las mandas de la Corte. Esto tiene que ver con las recolizaciones, tiene que ver con la limpieza de los márgenes, tiene que ver con el tratamiento de la basura, la cuestión de las empresas, las industrias, ya evitar que se siga contaminando. Pero también tenemos muchas cuestiones que no terminamos de resolver durante todos estos años, que tienen que ver, uno, con el tipo de uso que le queremos dar a la cuenca. Esto fue algo que se discutió y mucho. Sobre si la cuenca en realidad la podemos tener una visión unificada o homogénea cuando estamos hablando de un territorio totalmente heterogéneo. Entonces, darnos este debate es parte de las cuestiones que tenemos que revisar en el nuevo plan, en el nuevo PISA. Otra de las cuestiones tiene que ver con el ordenamiento ambiental del territorio. ¿Dónde son las áreas prioritarias? ¿Dónde son aquellas áreas que hay que proteger para poder garantizar el buen funcionamiento de la cuenca? Y también darnos una visión de un cambio casi cultural, ¿no? Esto es cuando la Corte estipuló en aquel momento, dijo, bueno, nosotros vamos a crear esta definición de decir, bueno, la ciudad, la provincia y nación tienen que ejercer y tienen que actuar sobre el territorio de determinada manera. También lo que se está diciendo es, tiene que empezar a articular de otra forma, digamos, hacer política pública de otra manera también. Y esto es algo que uno parecería que es algo obvio, pero no lo es. La política en el accionar diario, de la gestión diaria, a veces no se dan los espacios para poder articular, no solamente, digo que ya es bastante complicado en un mismo municipio poder articular con dos ministerios que se pongan de acuerdo, ni hablar si tenemos que hacer los puentes también con las universidades, los puentes con las organizaciones sociales, la participación desde otro lugar. Y eso nos dio, que creo que es el gran desafío que cuando toma la Corte esta decisión, y que aún hemos avanzado un montón, porque no podríamos estar en este debate si no hubiésemos pasado por todos estos 10 años, pero que es cierto que estamos en un punto donde ahora tenemos que ir profundizando las cuestiones que creemos que son, por lo menos a nuestro entender, importantes y de rápido debate, que tienen que ver con esta cuestión. Indicadores, sistemas de información, tanto interno hacia afuera, el tema del ordenamiento ambiental del territorio, el tema también del uso, y mientras tanto seguir haciendo todas las pendientes que tenemos y que ya mucho más tiempo no pueden esperar. Te agradecemos mucho, Fernanda Reyes, y pasamos ahora a hablar con Máximo Lanceta, que pertenece al municipio de Almirante Brown, y que nos cuenta, Almirante Brown no está dentro de la del paso del Riachuelo, si no me equivoco geográficamente, pero es un municipio que también, por supuesto, su pertenencia al conurbano de Buenos Aires también lo hace estar dentro de la cuenca. Así es, tenemos un arroyo, es el arroyo del Rey, que lo compartimos con Lomas de Zamora y que es un tributario del arroyo del Matanza Riachuelo. Y además es un arroyo que nace prácticamente en un parque industrial, en un sector industrial que es el segundo más grande de la provincia de Buenos Aires, con lo cual la gestión de ese polígono industrial implica... La zona de Bursaco sería. Exacto, de Bursaco y Longchamp. Rigor está compartido entre las dos localidades. Con lo cual, digamos, la gestión ambiental es, para nosotros es muy relevante, porque es un gran desafío cómo llegar a cierta calidad de agua del arroyo, de un arroyo que tiene poco caudal, porque nace por ahí cerca, atraviesa el parque y es el cuerpo receptor de un conjunto de vertidos. No de todas las industrias, porque también sería exagerado decir esto, porque en realidad no todas las industrias tienen vertido directo, pero de un grupo importante de industrias, ¿no? Y para nosotros ha sido y sigue siendo un gran desafío de trabajo conjunto. Un trabajo que, como charlamos hoy, creemos que se puede mejorar y se debe mejorar. Y algo que dijo recién Fernanda, los sistemas de información, incluso los sistemas de información con los municipios y con todos los que generamos algún tipo de vinculación y acción y generación de información, desde los controles, el monitoreo del agua, monitoreo que también hace a veces la CUMAR de aire, que ello complementa a lo que hacemos nosotros, es decir, en fin, hay un conjunto de información que creo que a esta altura tiene que ser mejor trabajada y sobre todo que esté mejor disponible para todos. Y Máximo, ¿ustedes tienen contacto con otros municipios tipo Lomas de Zamora, Echeverría, de vecinos dentro de ese trabajo? Sí, claro, y de hecho dentro de la CUMAR conformamos el Consejo Municipal, pero más allá de las formalidades de la posición del Consejo Municipal, tenemos una relación importante con los municipios vecinos, lo hemos tenido siempre. Ahora ha habido cambios de autoridades en algunos de esos municipios, con lo cual hemos tomado contacto con sobre todo con Lomas de Zamora y con Lanús, que han cambiado de autoridades y que hemos estado reunidos también, intercambiando un poco de información. Siempre los que entran a la gestión nos preguntan a los más viejos para saber cómo es esto. Y bueno, creo que poder trabajar conjuntamente es uno de los aspectos centrales para poder resolver los grandes problemas. Como hoy señalaba en una de las discusiones, decía, bueno, la inundación en La Matanza, cuando se desborda el Riachuelo, no es un problema de La Matanza, es un problema de la cuenca, porque parte del agua que llega a La Matanza, es más, es parte del arroyo del Rey, pasa por Almirante Brown, que se carga el río de Zamora y que desemboca en el Riachuelo, y que el excedente termina yendo a la orilla de enfrente contra La Matanza. Entonces, sí, alguna vez también lo hemos visto con Leandro mismo también, en los acuíferos, ¿no? En los lugares donde antes había lagunas y que podían llegar a tomar esa agua, que tampoco se han ido tapando, se han ido, es decir, ocupando. Y bueno, todo ese trabajo de integral casi, ¿no? De todos estos municipios también dentro de eso, para tratar de que no sea el Riachuelo el final. Sí, ¿no? y la importancia de tener una gestión articulada, insisto en esto, porque por ejemplo, nosotros en su momento sacamos una norma en el municipio bastante peleada con la industria, que es la de los reservorios. Nosotros exigimos a cierta superficie, ¿no?, generar reservorios de agua. Eso implica una retención del agua cuando llueve mucho. Una política más articulada implicaría pensar esto a escala de la cuenca, porque claro, en realidad la retención que hacemos en Almirante Brown, más que un beneficio a los vecinos de Brown, es un beneficio más a los vecinos de Loma de Zamora, sí, que están aguas abajo. Pero creo que estas son partes de las cuestiones que creo que la agenda de la CUMAR debería retomarlos, porque estuvieron en la CUMAR, de hecho hubo técnicos de la CUMAR que nos ayudaron a nosotros en su momento a pensar este tipo de cuestiones. Pero luego, por estas cosas que a veces tiene la política pública, se va estancando y va teniendo prioridad otras cosas, y de hecho el componente hídrico de la CUMAR quedó como medio dormido un tiempo largo. Uh-huh. Y creo que es un componente muy importante, porque el tema inundaciones es un tema significativo en la cuenca, y tanto las políticas que tienen que ver con cómo mejor manejar el agua, así como aquellas que tienen que ver con la contingencia. La CUMAR sí ha colocado estaciones de monitoreo, perdón, de meteorológicas. Tenemos una en Almirante Brown, que de hecho nos sirve, a nosotros nos sirve mucho. Uh-huh. ¿No? Porque nosotros sabemos que cuando cae más de 40 milímetros, 40, 50, Houston, estamos en problemas, ¿no? Sí, sabemos, sí, que tenemos que empezar a llamar, Defensa Civil ya se empieza a movilizar, y ese instrumento no lo teníamos. Es un instrumento que a nosotros nos sirve. Y ese instrumento, articulado con otros instrumentos, más otros instrumentos que habría que armar de modelización de inundaciones, podría generar un sistema de alerta temprana en la cuenca importante. Yo creo que para adelante tenemos una oportunidad bastante relevante de generar estos instrumentos que finalmente mejora la calidad de vida de la gente. Y ese es a lo que apuntamos, a mejorar la calidad de vida de la gente. Bueno, agradecimiento general entonces por haber participado en este bloque de la gente y su defensa. Muchas gracias. Ahora presentamos las noticias. David Tezanos es el nuevo defensor del pueblo boliviano. La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia designó a David Tezanos Pinto como defensor del pueblo, cargo que desde 2011 era ocupado por Rolando Villena. Tezanos logró imponerse entre los 24 aspirantes al cargo cuando más de los dos tercios de los legisladores que integran la sesión plenaria lo respaldaron. En su juramento prometió que durante su mandato luchará a favor de los derechos humanos y en contra de toda forma de exclusión y racismo al que se someta a los sectores más vulnerables de la sociedad boliviana.